¿Qué tal? Buenos días. Para Radio Sur. ¿Usted es propietario de taxi? Sí, señor. Bueno, ¿cómo está? Yo veo extrañamente muchos autos aquí. Sí, no hay mucho trabajo. Digamos, porque no hay mucho trabajo, digamos, hay poco trabajo. En general. Hoy particularmente, nosotros tenemos muy poco trabajo. A pesar que no hay colectivo. La mañana temprano, sí, estuvimos más o menos, la gente se movió un poco, pero ahora hay poca gente en la calle. Hay poco tránsito. Exactamente. Es que andan tranquilos por la calle, pero sin pasaje. Sin hacer mucha moneda. Exactamente. ¿Qué opinas de este paro? Sí, este es político. Para mí es un paro político que no tiene sentido hacerlo, porque ya estamos cansados de los paros y no llegamos a nada. O sea, seguimos haciendo lo mismo. ¿Pero ese político quién es? ¿Moyano? Y Moyano en todo, en general. O sea, lo contrario, ¿no es cierto? Al gobierno nacional. Bueno. ¿Usted apoya este gobierno nacional? Y dentro de directamente no apoya ninguno, porque estamos mal todos. Claro. Todo lo que ayer dijo la presidenta del 5% de pobres, eso es una cosa. Pero usted sabe que no lo dijo la presidenta, lo dijo la FAO, digamos, los organismos mundiales. Y sí, pero con los datos que le han pasado de acá. No sé. Bueno, a ver qué ver. Para mí creo que es todo dibujado. ¿De cualquier? De primera manera, usted dice que este paro de hoy es político. Es político, directamente político, para darle una corona en contra al gobierno que está ahora, que siempre hacen lo mismo, pero no. Los que hacen paro son los que más ganan, digamos, porque están haciendo paro. Los de EPEC, los de la municipalidad son las... ¿Contra el impuesto a las ganancias? Claro, el impuesto a las ganancias. ¿Usted paga el impuesto a las ganancias? No pagamos. ¿No llega? No llego. Gracias. No, por favor. ¿Vos su nombre? Oscar. Oscar, bueno, está Oscar, entonces. Le habíamos preguntado el nombre. Bueno, ahí está la opinión de un taxista aquí. Bueno, justo, la verdad que vino bien. Muy claro, ¿no? Oscar ahí planteando y sí. Poniendo en palabras lo que mucha gente siente también en el día de hoy, ¿no?